Yo te contaré una historia de cómo un puertorriqueño me robó el corazón. Nunca más he vuelto a amar de esa manera. Quizás jamás lo haré. Es la historia de mi primer amor. Era buen mozo con grandes y profundos ojos marrones. Un bailarín. Juntos nos perdimos en el ritmo del amor. Así es como comenzó.